¿Qué tal? Muy buenos días, audiencia de Farco Satelital. Bueno, trabajadores del municipio del Talar, localidad ubicada a 150 kilómetros de San Salvador, Jujuy, se encuentran nuevamente en nuestra ciudad capital desde la semana pasada. Alrededor de 50 personas, entre trabajadores, familiares, gremialistas y concejales, se encuentran aquí en capital. Los motivos nos explica el concejal Víctor Castro. Estamos acá con la gente del Talar por el tema de recomposición salarial, donde el mes pasado, meses atrás, la gente del Talar estaba apostada ahí en la casa, va al frente de la Casa de Gobierno, en la Plaza Belgrano, donde ahí se había pactado que se le iba a dar un aumento de 1,000 pesos. Y bueno, y resulta que el arreglo que había quedado con el señor Rivarola, en ese momento estaba la diputada Mirna Bregu, no se cumplió. Entonces que la gente decidieron venir de nuevo a San Salvador a reclamar el piso de 1,000 pesos como había quedado pactado en ese momento. Además, el concejal Castro nos contó las dificultades que tuvieron para realizar el viaje hacia la capital jujeña. El día martes yo tenía que salir a las 12 de la noche y el gobierno, digamos, ha llenado el Talar de policía toda la ruta, digamos, para que la gente no pudiera venir, así que ese día no vinieron. Empezaron a salir el día jueves de 5 en 5, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, así van llegando grupo en grupo. En total, más o menos, son unos 50, 60 compañeros jornalizados que están acá en este momento. Hasta anoche no habían recibido ningún llamado por el gobierno para reunirse, tal motivo que llevó a que los trabajadores, en el día de hoy, en la mañana, acamparan frente a la Casa de Gobierno ya para que el gobierno de una vez lo pueda recibir. La gente ya no quiere irse como habían quedado la primera vez que ellos se fueron. Rivarola dio la palabra y no cumplió, así que la gente acá se van a ir con solución, la plata en la mano, recién se van a volver a la localidad del Talar. Informó para Farco Satelital y Conte FM, La Voz del Cerro.